arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a este vuestro programa. Que es vuestro. Claro. Sí, señor. Qué silencio ha habido, ¿eh? Ahí hemos hecho un silencio ahí raro. Valorativo, en plan, vuestro programa. Vuestro programa. Bueno, sí, sí. Después de del programa del otro día con Gomán y sus aventuras guardia civilescas. Madre mía. En fin, hoy vamos a... movida. Vamos a hacer un programa... No sé, yo lo he sentido un poco raruno, pero bien, o sea, pero raruno bien, digamos. Sí. Sí, no, está muy bien, es un hilando fino que no es exactamente un hilando fino, ahora nos lo explicará Sier porque lo ha pergeñado él, pero que me parece, vamos, altamente interesante. Son varias ilaciones mentales por ahí. Vamos a empezar. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Hilando fino. Bueno, Asier, tú querías partir porque tú, yo creo, pasa? Que te retrotraes a la entrevista con Íñigo Brejel de los Estanques cuando estuvimos hablando de Bartok. Sí, en realidad estoy hilando conmigo mismo porque fui yo que sacó el tema, pero a sabiendas de que al bueno de Íñigo pues le mola el bueno de Béla Bartók, y uno de mis singles de, digamos, la música orquestal clásica, como se quiera llamar, aunque es del siglo pasado, son las seis danzas campesinas rumanas que compuso Bartók. Entonces me puse a investigar para lo de Íñigo y tal y cual, el tema del fonógrafo. Por cierto, Iñaki, te voy a poner en exclusiva una cosa que no hemos puesto nunca: la primera grabación de sonido de la historia. ¿No la hemos puesto nunca? No. Yo fíjate que lo he leído, porque no es la famosa aquella de Edison, ¿no? ¿O sí es? No, es un francés. Es un francés, ¿no? Bueno, había una de Edison que era de una oveja o no sé qué, o cantaba o no sé. Y es de un francés, sí, sí. Ah, vale. Es posible que existieran grabaciones anteriores, pero la primera grabación que se conserva es de un francés que se llama Edouard Léon Scott de Martinville. Oh. En el año 1860. Lo que pasa es que él inventó una cosa que se llamaba el fonoautógrafo, y él grababa, pero no podía reproducirlo. Anda. Él inventó el sistema por la que las ondas de sonido activaban un diafragma, que a su vez activaba una cerda de jabalí que dibujaba sobre un papel con polvillo negro y dejaba una marca del sonido, pero no sabía luego cómo reproducirlo. ¿Quieres decir que no servía para nada? No, él dijo, este dibujito es el sonido. Bueno, sí, para algo sirvió, seguro. Se quedó perdido en la historia de los tiempos. Luego ya vino Edison y ya inventó la forma de grabarlo. Pero en el año 2008 recuperaron esos dibujos que habían producido y consiguieron reproducir el sonido de ese dibujo, que es esto que vamos a escuchar, que dura 15 segundos. Es una interpretación así cantada de Au clair de la lune, que debe ser una canción francesa. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Sí, pues podría seguir, es que en el colegio me la enseñaban de pequeño. Acabamos de comparar una grabación de 1860 con una de 1925. Vale, dicho esto, Béla Bartók. Béla Bartók, además de ser uno de los grandes compositores de música, digamos, innovadora del siglo XX, ¿no? Uno de los grandes innovadores de la música en el siglo XX, etcétera, etcétera, era un recuperador, un Eliseo Parra húngaro del Imperio Austrohúngaro de comienzos del siglo XX. Y se dedicó a recopilar más de 10.000 temas, canciones, músicas grabadas por violinistas, etcétera, recorriendo muchas aldeas de Hungría, Eslovaquia, Rumanía, lo que ahora conocemos como Eslovaquia, Hungría, Rumanía, etcétera, etcétera. Me estoy acordando, claro, de que estamos hablando de toda esa idea de recuperación de las culturas populares, ¿no? Y musicales del siglo XIX que entronca absolutamente pues con todo el nacionalismo. Tanto en lo político como en lo... Bueno, y el romanticismo. O sea, que eso Fichte es. y toda esta peña, ¿no? Con sus cosas muy malas. Claro. Pero sus cosas muy buenas, que fue recuperar estas cosas que luego han pasado a la historia. O sea, que... Tal cual tú lo estás diciendo. Y en el caso de Béla Bartók y de su colega Zoltán Kodály, en un mundo tan cambiante como es el del Imperio Austrohúngaro, a punto de desintegrarse después de la Guerra Mundial, etcétera, ¿no? El bueno de Béla, que era, por cierto, un profundo antifascista. Eso está bien. Bien por Béla, que al final acabó huyendo. Él no era judío, pero acabó huyendo en 1940 a Estados Unidos. Y bueno, sus últimos años fueron así como... No de pobreza, pero bueno, sí que perdió un poco de estatus en Estados Unidos. Entonces, entre las miles de grabaciones que hicieron con el fonógrafo que inventó Edison, ese cilindro de cera maravilloso que se grababa mecánicamente al impulso de los sonidos que recibía, grabó eso, miles de temas, y de esos miles de temas hubo seis que convirtió en una de las piezas más maravillosas para mí de la música orquestal, que son estas danzas rumanas. Y si te parece, vamos a hacer el ejercicio de escuchar las grabaciones auténticas de hace 120 años casi, o 115 años, que hicieron Béla y Zoltán, con la composición que hizo de ellas después Béla Bartók, que es prácticamente lo mismo, es espectacular. En diferentes versiones de diferentes artistas, así que bueno, vamos a empezar. Vamos con esta, no sé cómo llamarlo, este hilando fino, que sería un poco como de antropología musical. De antropología musical, qué cosas. Pues la primera pieza es el Jókulkú Báta, bueno, a saber cómo se dice en húngaro o rumano, porque esto era una zona que se consideraba Hungría, pero en realidad es la Rumanía actual. Escucha, la zona de desde el desconocimiento, se supone que es, claro, Rumanía no, pero una parte, o sea, que hay un elemento eslavo ahí, supongo. Digo, porque igual es Jókulkú Báta. Algo así. Es muy posible, sí, tienes razón. Bueno, es una danza de bastón. Cubata. Una danza de bastón. Yo he estado viendo documentales y o ponían los bastones cruzados en el suelo y bailaban sobre ellos, o también dicen que golpeaban con los bastones en los techos, porque en realidad bailaban en habitaciones cerradas. Eso es curioso. Bueno, aquí el Jókulkú Báta, o danza del bastón, grabada por Béla Bartók a comienzos del siglo XX. Interpretada por dos violinistas gitanos en el pueblo de Meshashabad. Bueno, ya has visto cómo suena. En realidad el fonógrafo suena mejor, lo que pasa es que los cilindros, estos son los originales, los cilindros de cera lo que tenían es que con la reproducción se iban desintegrando porque era cera. Si te parece, nos quedamos con mi versión favorita de estas danzas rumanas, que es una versión del 74 a cargo de los solistas de Zagreb. Thank you. chulo. Uh-huh. Luego has elegido la danza del fajín, que por cierto, antes tú decías que era curioso que bailaban en el interior. Bueno, ahí puede haber hasta relaciones climatológicas. Sí, incluso. claro, que hacía un frío. Claro. Eso es. Danza del fajín, ¿no? Braul, grabada en Negres, en Rumanía. Hoy Igris, en Rumanía. Eso es. Vamos a escuchar la grabación de campo. Que es una flauta ahí súper loca. Uh-huh, y ahora, uh-huh. Si te parece, escuchamos la composición que hizo Béla Bartók. En un primer momento hizo una composición para piano, luego la transpuso para orquesta, pero esta es una versión para piano grabada por el propio Béla Bartók. Me está gustando esto, ¿eh? Y hay una cosa aquí que se llama Pelok, pisoteando en el lugar. Es la traducción que me ha salido, sí. También grabada en la misma aldea en Igris, o Egres. Bueno, aquí escuchamos la versión originalia. Y ahora, si te parece, nos quedamos con una versión súper loca, que es un arreglo que hizo Jonas Dominik para clarinete a cargo de Martin Frost. Hay una que es danza de Buxum, ¿no? Buxumeana. Que es del pueblo. En Buxum, ¿no? Buxum, en Rumanía. Y esta es una versión que hizo el violinista Agustín Jadelic. Esta es una grabación de confinamiento, porque esta es del año 2020, de grabaciones. Mira. Que hizo desde su casa. Él mismo se tocaba el piano y luego tocaba el violín, de esta manera tan maravillosa. Thank you. ¿Cuántas cosas se hicieron en el confinamiento? Y luego la polka rumana, Poarga Romaneasha o algo así. Sí, vamos a escuchar en realidad conjuntamente tanto la polka rumana como Maruntel, las dos últimas danzas que compuso Bartók o que orquestó Bartók. Pero primero vamos a escuchar las tres, no dos, sino las tres grabaciones de campo, los tres aires que utilizó para componer estas dos maravillosas danzas. Esta es la pieza que dio lugar a la polka rumana, bueno, porque es una polka y es rumana, en la localidad de Belenies, y ahora escuchamos las otras dos que dieron lugar a Maruntel. Esta pieza que hemos oído también de la localidad de Belenies y ahora la última de la localidad de Niagara. Y nos despedimos aquí de Vela con esta versión a cargo de la Danubio Orquestra junto con la mítica banda de folk húngara Músicas, que nos dejaron hace unos años esta maravillosa interpretación de las dos últimas danzas de Bartók. Lo que te he querido entender antes, ¿no? Qué maravilla lo que nos has puesto, es que él las arregló para piano y luego las pasó a orquesta. Eso es. O sea, luego las arregló para orquesta, ¿no? Eso es. Béla Bartók era profesor de piano. Bueno, se sacó una plaza en la Academia Liszt, me parece, y daba clases de piano. Y incluso en Estados Unidos, cuando sus últimos 5 años de vida, que pasó allí del 40 al 45, era una de sus fuentes de ingreso, dar clases de piano. Pero después también la arregló para orquesta y es también ese arreglo maravilloso que hemos escuchado. Total, que esto lo has hilado ni más ni menos con una de nuestras, bueno, una banda que nos encanta, que es They Might Be Giants, de su disco Factory Showroom del 96, el I Can Hear You. Por cierto, me acuerdo que este disco cuando salió creó cierta controversia entre nosotros de si estaba bien, sí, si no, no estaba bien. A mí me gusta. Sí, es un disco que tiene canciones muy chulas, otras quizás no tanto, pero tiene cosas muy buenas y tiene estos momentos súper frikis de They Might Be Giants, como esta... Esta canción, que fue una de las 4 que grabaron en el Museo Edison de New Jersey, en un fonógrafo auténtico, en cilindros de cera, y es una grabación en la que no hay electricidad implicada. I Can Hear You by They Might Be Giants, made at the Edison Laboratory. I can hear you, just barely hear you. I can just barely hear you. This is a warning. Step away from the car. This car is protected by Viper. Guess where I am? I'm calling from the plane. I'll call you when I get there. You won't hear a buzz, but I'm buzzing you in. I'm buzzing you in. What's your order? I can that. Please bring your car around. I can hear you, just barely hear you. I can just barely hear you. I Can Hear You. Pieza para voz, guitarra y tuba. Y eso te lleva a John Adams, que es uno de los grandes compositores de música clásica, de ópera, de bandas sonoras. Me estoy acordando de qué película era, que hace de un acetando, era desde 2017, aquella Call Me By Your Name. Yo creo que él era el de la banda sonora y un montón de cosas, ¿no? ¿Y cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo hilas ahí? Pues es... En tu hilar fino mental. Esto, escuchando las danzas rumanas, de repente dije qué piezas cortas son las que más me gustan, ¿no? Dentro de la música clásica, que también es una forma a veces para, pues, para hacer llegar a la gente estos estilos menos accesibles, ¿no? O menos inmediatos. Y se me ocurrió en este tema, que es otro single absoluto de la música orquestal, porque es corto, súper rápido, es frenético, ¿no? Como uno de John Adams dice: ¿sabes lo que pasa cuando alguien te pide que vayas en un estupendo coche deportivo y luego deseas no haberlo hecho? La verdad es que no, porque yo nunca me he montado en un estupendo coche deportivo. Yo tampoco. John Adams debe tener amigos más ricos que nosotros. En este caso creo que era un BMW, además, con lo cual se une la teoría de que los BMWs... Perdona, no es ninguna teoría, es real. Bueno, a ver, hay de todo, que seguro que hay alguien que nos está escuchando que tiene BMW, claro, y es una persona normal, que conduce con moderación. Que da los intermitentes, hace los teas del paso, no se salta los semáforos, no te insulta, vale. Pero hay mucha gente que tiene BMWs... En fin, que es a Ride in a Fast Machine, un viaje corto en una máquina rápida a cargo de la Sinfónica de Bournemouth, precisamente. Un saludo para Iraola. Bueno, y de ese estilo de John Adams que se podría calificar de post-minimalista, por de alguna manera. Tú aquí has metido el Hail to the Chief, pues, salve al jefe, fíjate. ¿Vale? Que esto yo he oído mil veces este de todo rollo porque salen mucho en las pelis, claro, americanas. Y me he enterado que se interpretó por primera vez en 1815 en honor a George Washington. 800. Y que en 1954 el Departamento de Defensa ya lo oficializó como el himno, pues eso, oficial de saludo, digamos, al presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué me ha salido esto del Anthem? Pues porque se supone que es una fanfarria, y leyendo sobre la fanfarria Viaje corto en una máquina rápida, lo comparaban con, por alguna razón, con el Hail to the Chief. Y esto me ha recordado, otro hilando fino, me recordó un disco, obviamente, de un grupo que nos gusta mucho, Radiohead, el mítico Hail to the Thief. Hail to the Thief, o sea, Hail to the Chief es Hail como Hail Hitler. Es como, salve al jefe. Salve al jefe. Sí. Salve al jefe, porque además yo he visto la letra, porque tiene letra el Hail to the Chief, y es... Dios salve a nuestro presidente que le hemos elegido entre todos para no sé qué. Que en realidad era un tema que habían compuesto sobre un poema de escocés. Sí, gaélico. Sí, gaélico, sí, pero escocés, bueno, sí. Pero el caso es que en las protestas contra la guerra de Irak en Estados Unidos, ese Hail to the Chief se convirtió en un Hail to the Thief, salve al ladrón, dedicado a George W. Bush. Y los Radiohead pillaron este lema para su disco de 2003. Y estaba diciendo, jo, el caso es que a mí me apetecía poner Burn the Witch, de su último disco. Y resulta que leyendo el Hail to the Thief, la portada, son una serie de lemas, así, unos colores, no sé qué. Y dentro de esos lemas está Burn the Witch. Fíjate. Con lo cual, hilando está fino, todo quemad a la bruja. In the shadow. eso tiene mucho que ver también con el momento político. Y por cierto, mira, pues vamos a acabar de hilar, ¿sabes cómo? Aunque sea poniendo un cachito de la petición que nos hizo Josécho Álvarez, que nos hizo llegar el otro día por YouTube, ¿sabes? Esto, bueno, Polonia. ¿Sabes? Las canciones de Polonia del programa. Lo hasta la semana. Y la versión está de Stay in Alive, pero de en vez de Stay in Alive, de Alza el brazo. O sea, levanta el brazo y aparecen ahí Franco, Mussolini y Hitler cantando. Mira, vamos a poner un poquito. A la mañana ya una moda que resalzo con mal vinil de tornar. Mientras trata un peta entre el joven o garrote vil, ahora es boca pec, salí el armario. Mensis gay, quiero ser una fiesta muy guay. Ya no te tienes que esconder. Si vas para Europa y para los espacios en Europa, mira, al sabrás, como economía, pero no sabes por qué fastiga, es igual a sabrás, y triunfarás, al sabrás, y fuera inmigrás, al sabrás. Y el vídeo, si lo podéis ver en YouTube, está muy bien. Sí, con el vídeo gana mucho. En fin, vamos a ver, sí. Hablando de Mussolini, Franco y Hitler. Necrológicas. Bueno, gentes muertas. Gentes muertas y expertos en muertes, sobre todo. Ah, vale. Ah, bueno, sí, también, es verdad. Bueno, pero por suerte también, en este caso, por suerte son gentes muertas. Sí. Bueno, bien. Bueno, a veces no sé si por suerte, bueno, ves a sus acólitos, no sé, pero bueno, sí. A veces piensas que no están tan muertos. Vamos a empezar por Garth Hudson. Bueno, que eso nos ha muerto mucha gente en enero. O sea, y en febrero, pero sobre todo en enero. Muchísima. Sí. Pero bueno, tú nos has elegido primero a Garth Hudson de The Band. Y has escogido del disco primero, ¿no? Del de 69. Del segundo. El segundo, perdón, tienes razón. El que es el marroncito, sí, es este, ¿no? Vale. Sí. Eso es, el de The Band, que es marroncito. Up on Cripple Creek. She defends me, a drunkard's dream, if I ever did see one. quedo con ese tema porque además es en el que, en uno de los temas en los que Hudson tiene preeminencia con su teclado y su Claro, me he acordado porque yo he leído que este es uno de los primeros temas donde aparece, ¿no? El clavinet este, que es una especie de clavicordio amplificado electrónicamente, en realidad. Y pasado a través de un pedal de guagua, que, lo, que es lo que hace ese sonido de... Claro, ese es el primer tema que se te viene a la cabeza, yo creo, cuando... A mí, por lo menos, es el Superstition de Stevie Wonder, ¿no? Claro. Eso es como... Pero yo creo que, fíjate, que Sly and the Family Stone lo habían usado ya también. Es posible, sí, antes que The Band, me parece, ¿eh? Pero vamos, tampoco me agasará mucho. Era de por aquella época de estos inventos que hacían tan interesantes. Que por cierto, hay un documental sobre Sly and the Family Stone que lo que pasa es que está en Disney Plus y como no tengo Disney Plus, pues no sé cuándo lo podré ver, pero que debe estar muy bien. Roberta Flack también nos ha dejado. ¿Sabes una cosa que me llama la atención de Roberta Flack? Cuéntame. Una chorrada que se llamaba Roberta Flack. O sea, no era Roberta Aniston... Un apellido aburrido. Era Roberta Flack. Entonces dices, pues ya está. ¿Para qué voy a cambiarlo? Bueno, Roberta Flack se nos ha muerto también en enero y pues vamos a quedarnos con su tema, ¿no? Sí, sí, claro. Killing Me Softly with His Son. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He said cierto, este tema tiene una triste historia, que es que una de sus tres autores, bueno, fueron dos autores y una autora, pues la autora, curiosamente, se quedó sin créditos en la canción. ¡Oh, qué raro! ¡Oh, qué raro! Que, bueno, por cierto, que la canción estaba basada en una previa canción que era, no, en un poema, perdón, de Lieberman, que era Killing Me Softly with His Blues. O sea, que fíjate. Ah, como cambiaron el blues songs, pues ya nada, en fin. Y la Roberta Flack enseguida que la escuchó le dijo a Quincy Jones, yo quiero grabar esto. Pero sí, porque lo grabó. Porque se había grabado previamente. Ella misma lo había grabado, o sea, Lori Lieberman, la autora ninguneada, pero no tuvo mucho éxito, ninguno, pero Roberta luego le vio el potencial y mira. Y mira, nos retrotraemos un poco también a algún programa no muy lejano, ¿no? Porque se ha muerto Sam Moore, de Sam and Dave, que os hemos puesto hace poco. O sea, Hold On, I'm Coming. Eso es, os pusimos de Hold On, I'm Coming y que nos ha salido varias veces ya, pues cuando hemos hablado también de las tags y demás. O sea que. Y que lo último que yo recuerdo él, ¿sabes qué es? Ese disco que sacó en el 2022 Bruce Springsteen, de como de canciones, de colaboraciones, de canciones así de como. Soul, de Soul y así. Y ahí aparece, aparece Sam Moore. Con dos canciones, si no recuerdo mal, ahí donde Bruce. Pero bueno, tú nos has elegido un clásico absoluto, maravilloso, ¿no? Un temazo absoluto de Isaac Hayes, que se lo produjo Isaac Hayes con David Porter, que eran los dos autores, a los buenos de Sam and Dave en el año 67. Soul Man, inspirado por las revueltas antirracistas en Detroit de aquellos años. Ahora, bueno, antes de decir nada, vamos a escuchar esto que estamos escuchando. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Estás oyendo, inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Paquita era del barrio, que además se llamaba Francisca Viveros Barradas, o sea, que era de Veracruz. No era como Roberta Flack. No. No se pida la del barrio. Y que se tuvo que ir a México, bueno, ciudad. Yo creo que huyó un poco de su vida, ¿eh? Porque esta de muy jovencita se casó con un tío que resulta que ya estaba casado. Oh. Y que tenía, creo que hasta tenía, tuvo dos hijos con él, pero él ya tenía otra familia, en fin, una movida de la hostia. Después de ahí se fue a México y demás, ¿no? Y bueno, pues hay en su estilo de rancheras, pero que ella, el Rata de dos Patas, yo creo que es de lo más conocido ya, pero tenía muchas otras canciones interesantes. Me gustan algunos títulos de canciones y de discos, por ejemplo. 45 años cantando a los inútiles. No me amenaces, no hay mujeres feas. ¿Me estás oyendo, inútil? O sea, se ve que ella ya tenía una tradición y una fama por hacer canciones confrontacionales, digamos, hacia los hombres, etcétera. Y el bueno de Manuel Eduardo Toscano, que es el autor de la canción, que en principio se supone que está dirigida a Salinas de Gortari, ni más ni menos. Sí, fíjate que yo pensaba que estaba dedicada un poco por su vida, precisamente, pues como la había engañado, ¿no?, su primer marido y las diferentes movidas que había tenido con los hombres y tal. Pensaba que era más por ahí, pero no, era una canción, en origen era una canción política, por así decirlo. Y que ella misma hasta tuvo dudas de cantarla en un primer momento porque decía, es que esto es todo, o sea, es insultarlo todo el rato, pero mira, al final se ha convertido en un himno también de los movimientos feministas del mundo. Y que además te sirve para todo. Tanto, le sirve al feminismo, te sirve para hablar de tu jefe en un momento dado, si tienes un jefe chungo, te sirve para muchas cosas. Yo me las sé de memoria. O sea, te la podría ir cantando, pero no, recitando. Ah, pero pensaba no que te la podría dedicar y, ojo, oh, no, que, no. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te dedicaría, no sé, Shiny Happy People? Bueno, tampoco nos pasemos. En fin, vamos a seguir. Hablando de Shiny Happy People, vamos a seguir con las necrológicas. Bueno, eso es. Bueno. Tú te vas a Rick Buckler, el batería de The Jam, ni más ni menos. Que, por cierto, este hombre, yo no lo sabía, que luego fue carpintero. Ya, claro, fíjate. Claro, dejó, claro. Cuando dejó la música se dedicó a la carpintería. Pues sí, señor. Y precisamente de lucha de clases habla este tema de Tom Rifles, del cuarto disco de The Jam, del Setting Sons, un tema que inspiró a Paul Weller una noticia sobre que los alumnos de un pijísimo, privadísimo y carísimo colegio como es el Eton College, un lugar de donde han salido, entre otras cosas, 19 primeros ministros, hicieron burlas a los trabajadores que pasaron por allí en una marcha, una manifestación por el derecho al trabajo, precisamente. Bueno, esperamos que os haya gustado este hilando fino mental de Asier y luego estos recordatorios de gente maravillosa que nos ha dejado temas maravillosos. Y la semana que viene, más cosas. Pasadlo bien. Saludos a Radio Almaina en Granada, en Bilbao, la Larroquita Masaspirratia. Uh-huh. Y a todos los que nos escucháis pues por todos los sitios y por todas las partes del mundo. Vamos a tener que poner un mapa con chinchetas dentro de poco. Wow. Hasta la semana que viene. Agur.